Raquel Barbachi, buen día. ¿Cómo te va? Buen día, Juan Pablo. ¿Cómo estás? ¿Cómo están Bien, todos? acá estamos, como todos los miércoles, Bien. abrazándote en el éter, desde acá y Muy hasta General Pico. Contanos. bien. Bueno. Mira, como cada miércoles, hacer un recorrido por todas las cosas que nos han atravesado en esta historia reciente y no tan reciente. Y bueno, lamentar en primer lugar la noticia del fallecimiento de Sara Solars de Ossaticchi a los 85 años, que ocurrió en Suiza, que fue testigo clave en las causas del robo de bebé, que era la esposa de Marco Ossaticchi, que fue el jefe de la FARC, que estuvo preso, se escapó en Trelew y después fue secuestrado y dinamitado. Y a Sara le secuestran a sus dos hijos de 18 y 15 años y se los asesinan en Córdoba. Ella después viaja a Buenos Aires buscando a sus hijos y es detenida. Y estuvo detenida en la ESMA, reducida a trabajo esclavo, violada. Y ella puede ser testigo clave en el robo de bebés porque atendía y acompañaba a las chicas que parían. Y después en el 79 la Armada la embarca para España para en un proceso con la intención de que ella afuera hablara bien de Argentina y de que acá no pasaba nada. Y por el contrario, es la más firme militante por hacer conocer todas las atrocidades que estaban pasando acá. De hecho, declara en París y es protegida por François Mitterrand junto con otras dos compañeras. Bueno, Héctor Berger después, cuando estando detenida, le cuenta cómo dinamitó a su esposo, cómo mató a sus hijos. Y en el 70, y, no, en el 2003, ella vuelve por única vez a Argentina, porque acá no tenía nada y nunca más quiso volver Sí. a recuperar los restos de su hijo Mario, que había sido reconocido por el equipo argentino de antropología forense. Entonces, otra muestra más de por qué no perdonamos, no nos reconciliamos, y cuando nos dicen, no sé por qué siguen insistiendo con todo esto, bueno, las terribles situaciones que han tenido que vivir tantos compañeros, y eso no lo podemos borrar, y tenemos que seguir trabajando siempre para que no vuelva a ocurrir. Después se cumplen 44 años del ataque a la Casa Mariani Carucci, Claro. que ocurre en noviembre del 76, y en realidad fueron tres las casas que fueron atacadas con 2 días de diferencia. Dos Ajá. casas fueron atacadas el día 22 y la de Mariani el día 24. El 24, sí. Nosotros, obviamente, que lo tenemos mucho más presente siempre el de la calle 30, porque esa es una casa que en La Plata se declaró como museo histórico y además porque era la casa del hijo de Chicha, que Chicha fuera fundadora, una de las fundadoras de Abuela, y aparte estamos muy ligados porque Mariani era pampeano, Claro. pero también fue atacada la casa Bichiqui, que también tiene una relación interesante con La Pampa, porque era la casa de Berardi Gau, porque eran tres casas que estaban operativas. En la casa Mariani se hacía la prensa, Vita Montonera, donde se declaraban, se contaba las cosas que estaban pasando, incluso hasta ya el conocimiento de vuelos de la muerte. Y en la casa Bichiqui se imprimían los documentos para los compañeros que tenían que salir, bueno, circular o exiliarse. En esa casa vivía la familia Berardi Gau, que tenía un hijo, Nicolás, que tenía 1 año y la mamá estaba embarazada, casi a punto de dar a luz. También es atacada así en forma conjunta por las Fuerzas Armadas y policiales. Se sabe que estuvieron en Echecolás y Camps, como en la casa Teruggi, y el niño es apropiado, pero estaban los papás de la chica, porque estaba por dar a luz, y empiezan a buscar hasta que se pueden encontrar 3 meses después con Echecolás, y lo ponen al niño en el medio de la abuela y del apropiador, y Echecolás le dice con quién se quiere ir. La abuela le dice Bichicuí, y el nene se va con la abuela. Sí. Bueno, estuvo viviendo en Santa Rosa, incluso fue al colegio de la universidad. Después cuando él vuelve a viste que la casa la recupera, le hace un centro de, digamos, artístico y de hospedaje para estudiantes. O sea, tienen dos miradas distintas, cada una de las casas, pero las dos están activas y construyendo memoria, ¿sí? En la tercera casa no, fue destruida y no se recuperó, que es la de Iturbide y Raúl Montes. Bueno, otra cosa, 25 del 11, Día de la No Violencia contra las Mujeres, en homenaje al asesinato de las hermanas Mirabal, de hoy directamente todas las compañeras militantes feministas están movilizadas. Ha corrido mucha agua bajo el puente y se cambió la mirada, ya no se regalan flores, sino que es un día de lucha, y hoy todas a full, además militando por el aborto legal, seguro y gratuito, como debe ser, o sea, adherir a eso fervientemente, otro derecho que debe ganarse y seguramente será ganado, porque este año será ley. Bueno, 24 del 11 también se cumplió un año de que se le entregara el cuerpo de Santiago a su familia, de Santiago Maldonado, junto con el documento. El reclamo por estos días de la familia es que en un peritaje que pidieron por un equipo interdisciplinario se comprobó que había ADN de otra persona en las uñas de Santiago, sí. Y que además no se preservó la cadena de, como debe ser, del documento por parte del juez liberal, que está absolutamente contaminado. Ellos apuestan a que algún tribunal internacional les dé respuesta. Lo mismo pasa con Rafael Nahuel, que el 25 del 11 del 17 fue asesinado por la espalda. Se cumplen 3 años. La familia está en la misma circunstancia, no hay juicio oral porque falta un peritaje de balística, que se hicieron 2, falta el tercero, que se agarran de una resolución de la Corte que por el tema de la pandemia había suspendido determinadas acciones, no se puede peritar esa bala y no puede haber por eso todavía juicio oral, y también aspiran a llegar a los tribunales internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sabemos que no es garantía de nada, porque si vemos la película de Quién Mató a Mi Hermano, que es de Luciano Arruga, sí. Las peripecias que ha pasado Vanessa Orieta y cómo el destrato que tuvo cuando llegó allá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es vergonzoso. Entonces, no tenemos muchas expectativas de que realmente vaya a haber en ese sentido respuesta, por lo menos rápida. Y otra cosa, que por ejemplo en el caso de Santiago lo siguen ratificando el juez Geral a pesar de todas las barbaridades que ha cometido, ¿no? Bueno, seguimos pidiendo por la libertad de Milagro Sala y de todos los presos políticos, sobre todo ahora que estamos llegando casi a fin de año y a la fiesta, bueno, entre comillas. Y después, bueno, la otra buena noticia en el plano, de la región, es que detuvieron a Jeanine Áñez, la dictadora boliviana. Boliviana, sí. Que lástima que 12 de los represores se fugaron, entre ellos el ministro de gobierno, Murillo, que entre otras cosas dijo que no solo había que salir a meter balas, que era lo correcto, contra todos los que se opusieran. Después las actitudes que tuvo con el periodismo, con los veedores internacionales hasta el último momento, realmente es de terror. Pero bueno, este tipo se escapó, está en Brasil, junto con otros 12 compañeros. Bueno, la cosa que me enoja realmente es que una noticia que pasó, creo, un poco desapercibida, sí, y me da muchísima bronca estas cosas que siguen pasando, que en la CGT, para el día de la... ay, se me fue el santo al cielo ahora. Sí. No de la militancia, sino de... Sí, decía el día de la militancia, ¿o no? ¿El 18 de noviembre? No, mirá cuando... No. Para la vuelta de obligado, el día de... Ah, de la soberanía. De la soberanía, sí, por favor. Bueno, sí. En la CGT hacen un homenaje a Isabel Perón, presentan, ajá, dos libros y ponen una placa con un y ella manda un mensaje desde Madrid. Los libros... dicen ellos, la CGT, ¿no? Sí. Que la mejor forma de recibir el Día de la Soberanía Nacional era homenajear a dos grandes mujeres, dijo Piumato, el organizador, que es el secretario de la Unión de Empleados Judiciales. Allí presentaron un libro que se llama Santa Eva, de Isiar Recalde, y otro que se llama María Estela Martínez, es la autobiografía autorizada, escrita por Diego Maceri. Bueno, lo hicieron en el Salón Felipe Vallese. El panel estuvo acompañado por una sobrina. Pero las dos grandes mujeres de la historia eran entonces Eva, sí, y a Isabel la pusieron ahí. Ajá. Sí, ahí la pusieron. Bueno, en el hall de central de la CGT colocaron la placa a la presidenta derrocada por el golpe de Estado del 76, en eterno agradecimiento por haber legado la ley de contrato de trabajo en reconocimiento a su lealtad y lucha por las causas de General Perón, su defensa de la soberanía nacional y del movimiento obrero organizado. Bueno, y otro mensaje que nos viene llegando, como fue el homenaje a Rucci, como los milicos que se rebelaron la otra vez pedían la reconciliación y ahora reivindicamos la figura de María Estela de Perón, ¿no? Y una de las cosas tremendas que dice Diego Maceri, que es el autor de esa biografía, dice: muchos de los que claman por memoria, verdad y justicia cada 24 de marzo estaban celebrando el golpe de Estado y hoy no reconocen que la primera víctima del proceso de reorganización nacional fue la presidenta derrocada y secuestrada. Bueno, es vomitivo, ¿no? Porque vamos a hacer historia. María Estela Martínez de Perón fue la autora del decreto número 265 del 5 del 2 del 75, que donde ponía las Fuerzas Armadas en libertad para efectuar todas las operaciones necesarias para neutralizar o aniquilar los movimientos que actuaban en Tucumán. Y de ahí surge el operativo Independencia. Y este fue el preludio de otro decreto, porque ella después se toma un mes de licencia por enfermedad, asume el UDER, y ahí firman los decretos 2770, 71 y 72, que sabemos que le da carta libre a las Fuerzas Armadas para que actúen en todo el país, porque ponen a los gobiernos provinciales bajo la órbita de las Fuerzas Armadas, que acá en La Pampa fue refrendado por el gobierno pampeano de entonces, de Regazzoli y Marín y la Cámara de Diputados, y sabemos que todas las acciones comenzaron a partir de ahí, previo al golpe de Estado del 76. Sí, por supuesto, ¿no? Se armó la AAA con López Rega como hombre fuerte de ese gobierno, en fin. Bueno, y sabemos, encima ella, esta pobre mujer detenida 5 años, la llevan al Mesidor, que era la residencia presidencial en Neuquén, pasea por Villa La Angostura, vive con su, digamos, mucama, que que era española, que estuvo 21 años con ella. Después la traen a la base naval de Azul, donde también vive en una casa, donde teje, escribe, lee libro en cuaderna, porque en realidad lo que tenía ella era una causa judicial por los 9 millones de dólares de la cruzada de la solidaridad que habían sido depositadas en su cuenta personal del Banco Santander, ¿no? Y después pasan cosas, cuando ella la dejan en libertad, se va a Madrid, la deja a su pobre empleada española y se lleva como asistente y mayordomo a un criminal de guerra llamado Milo de Bojetich, que reemplaza a López Rega. Y después hay un arreglo entre el gobierno de Alfonsín y el peronismo, donde le garantizan impunidad a Isabel Perón, diciéndole que no va a ser imputada por los crímenes de la AAA, porque en realidad lo que no quería Alfonsín era tener como interlocutor en el otro partido a Lorenzo Miguel. Y para eso viaja Caputo a Madrid para arreglar con Isabel esa partecita del León, ¿no? No le pasa nada, se queda con su plata y tampoco es imputada en los crímenes de lesa humanidad acontecidos antes del golpe de Estado, que por ejemplo, pampeanos tenemos 12 asesinados y desaparecidos entre el 74 y el 80, y el 76, antes del golpe. Entonces realmente me parece una barbaridad, que es otra bajada de línea de la parte, digamos, de las la derecha peronista, y por eso tampoco me asombra que acá en La Pampa se haya quejado tanto acerca de la caravana de la militancia, le moleste tanto que nuevas generaciones estén tomando la posta y haciendo su propio camino, y porque esa parte del peronismo es la que estaba, digamos, alineada con Isabel, por eso pasó acá la denuncia y la persecución a todos los que no pensábamos como ellos y les molestábamos. Bueno, y ese es mi enojo de esta semana. Bueno, claro. Raquel, está bien, muy bien. Bueno, agradecemos como siempre y te abrazamos. Bueno, un abrazo fuerte y bueno, bien arriba las compañeras militantes feministas que seguramente seguirán ganando derecho. Un besito para todos. Gracias, Raquel. Abrazos. Le decimos a Raquel Barabachi que todos los miércoles nos acerca su mirada desde los derechos humanos.